estos tres efectivos todavía no fueron llamados a indagatoria, ni siquiera están imputados. Lo que se logró, bueno, fue decir, bueno, claramente no fue un accidente, acá hay algo más, pero todavía se siguen haciendo un montón de pericias y demás para determinar bajo qué carátula imputarlo. ¿Qué los motivó a estos tres efectivos? Todavía no sabemos. Sí está claro que fue con gran hazaña, porque lo venían siguiendo, como se dijo, por más de 20 cuadras, sin darle aviso alguno. El hito venía circulando perfectamente y estos tres efectivos cruzan toda la rotonda de lo que es la rotonda de la autopista Buenos Aires-La Plata en contramano,